A continuación, una sesión de chistes a cargo de Mariana Guzmán y Jorge Macías. Era una vez un americano, un japonés, un italiano y un mexicano. Los cuatro iban a bordo de un avión y cada uno llevaba algo que le sobraba a su país. Entonces, el japonés llevaba un plato de arroz, lo tira y dice: "Esto es lo que sobra en mi país". Sigue el italiano y lleva un plato con espagueti, lo tira y dice: "Esto es lo que sobra en mi país". Entonces el americano agarra al mexicano, lo tira y dice: "Pues esto es lo que sobra en mi país". Dios, ya no quiero ser culito. Dime, hijo. Hijo, ¿qué quieres ser? Dios, ya no quiero ser culito, quiero ser pajarito. Eres culito. Yo no soy culito. Eres culito. Que yo no soy culito. Ah, ¿no? ¿Entonces qué eres? Yo soy pajarito. A ver, canta. Llega una señora bastante fea a la tienda de Pepito y le dice: "Por favor, dame una escoba". Y Pepito le dice: "¿Se la envuelvo o se va a ir en ella?".